Esto es Perro Flaco. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, una tarde más aquí a Perro Flaco, a Radio Vallecas, a Puerto del Milagro 6, donde estamos ya los componentes, somos pocos pero valientes de Perro Flaco. Hoy hablamos de la memoria, ¿os acordáis? Lo dijimos en el blog, igual os habéis olvidado. ¿De qué? De la memoria. Es eso, esa especie de novela que tenemos de nosotros mismos escondida en el cerebro y que nos permite a veces construir y a veces nos lleva a un callejón sin salida porque nos da una idea de nosotros mismos que a veces es verdad, a veces no. Los libros, como o sea, la memoria, como los libros viejos, pues pierde a veces la nitidez de las palabras y a veces se va perdiendo y van quedando trocitos. En realidad la memoria son los caminos que hacen las neuronas para llegar a los recuerdos. Esos caminos son como los senderos del bosque que cuanto más los pisas, más anchos se hacen. Y claro, uno a veces tira de muchos recuerdos, por ejemplo de chavalas, por la noche a veces, en el tema masturbatorio, por ejemplo, y hace que esos recuerdos, esos que pueden estar muy lejanos, al ser el sendero ya una especie de autovía, los tengas más recientes. Lo contrario ocurre con las cosas que no nos gusta recordar. A veces los sueños lo que hacen es que nos llevan por esos vericuetos porque no los elegimos nosotros, pero otras veces nuestra conciencia nos permite elegir lo que recordamos y lo que no, lo cual es un arma de doble filo. Vamos a hablar de esto, de la memoria y de todo lo que se nos vaya ocurriendo con los componentes de Perro Flaco, por ejemplo, con Joan Espasa, que está aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? ¿Te acuerdas? Pues estoy bien, me acuerdo de cosas raras y de cosas que me debería acordar, no me acuerdo. Esa es mi situación actual, ¿para qué te voy a engañar? Y con esto que decías, yo creo que habría que hacer una encuesta de cuánta gente tira de memoria para masturbarse, porque yo creo que se ve demasiado porno hoy en día. Ya. Qué bonito tirar de la memoria para masturbarse, hombre. De la memoria y de la imaginación. Hombre, internet da mucha facilidad, pero sí. Pero hay que dejarse el trabajo fácil y hay que ir un poco a trabajarse las bajas. Esto por conjugar lo de la masturbación que hicimos hace poco y la memoria. Y bueno, yo lo que he traído es un pequeño microtexto y había traído un poema de Machado, el autobiográfico. ¿Sí? Pero es tan célebre y llevamos tantos contenidos que lo mismo no nos da tiempo. Tenemos un comodín. Ahí lo tenéis, ahí. Si no metéis... Si queréis momento Radio María, nos llamáis al 91-777-3928. Y si no, dejadnos que vamos petaos. Vamos petaos. Y cuando vamos petaos, el que peor lo pasa sin duda es Miguel Ordóñez. No, ¿yo por qué? Estoy aquí fenomenal. Muy relajado. Es el único que tiene cascos, que eso, oye, pues mira, es una manera de ganar prestigio social. Hoy no nos ha hecho falta asociación libre para llegar a la masturbación. Felicito, hijo de puta. Como nos sigamos así... Rápido y limpio. Bueno, que tú traes la música... Música, memoria, en fin, tengo demasiado donde elegir. Ahora me diréis, a ver qué tal. Yo he intentado poner buenas canciones. Bueno, más tarde vendrá Fernando el Blanco, que también trae su sección de libros. Y, por supuesto, está aquí ya al teléfono, como siempre. A saber dónde está. Desde Barcelona, en mitad de quién sabe dónde... Carlos Cuevas, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, noches, amigos míos. Buena tarde para ti. Buena tarde para tu Tom. No, estoy, es verdad, no estoy en los campos rurales, estoy en Barcelona. Me he hecho oficina en un bar y aquí estoy en un rinconcito, vamos a ver, de la memoria, no de la masturbación, porque habéis tardado muy poco en sacarlo, por lo que veo. Sí. Yo, referente a eso, quiero decir que ciertamente la pornografía ha hecho un flaco favor a la imaginación. ¿Verdad? Ahí duele. Ahí duele, hermano. Queda dicho, señor Cuevas. Luego, cuando haga la sección, mira a ver si te pones por lo menos en la parte del bar que no se oiga todo el ruido más que a ti. Vale, ¿se oye todo el ruido? Sí. No, estáis ahí 70-30. Mira que te lo tenemos dicho, deja de ir a capillas en la hora del programa. Sí, bueno, si veis que se monta mucha jarana, yo me voy cambiando y tal, la gente de aquí me mira raro, pero bueno, me suele pasar también. No pasa tú has nada. Dicho jarana, Anto ha dicho vericueto, este programa, promete. Me a preocupar. Promete. Venga, vamos a empezarlo ya, dejámonos de vericuetos y... Y vamos ya con lo que llamamos, quizá un poco con ampulosidad, que también mola la palabra, los titulares desclasificados. Vamos ya. Soy optimista. Escucho Perro Flaco. Bonico. Uh-huh. ¿Quién es quién? Utiliza una foto de Gaspar Llamazares para hacer un retrato robot de Bin Laden envejecido. Cooperación internacional. Israel deja de expedir permisos de trabajo a cooperantes de ONGs. Comercio. El fiscal pide cárcel para el juez Urquía por vender favores. Flipa. Miguel Blesa considera que los 265,8 mil, un mogollón de pasta de beneficios, millones de euros de beneficios de Caja Madrid en 2009 representan un año pésimo. Solidaridad. Vic acata pero no comparte la obligación de empadronar a los sin papeles. Danza. Paseo fugaz, discreto y silencioso de Camps por el Fitur. Piratería. La SGAE impone un canon a las peluquerías por tener hilo musical en sus locales. Empleo. Un hospital barcelonés prueba por primera vez un robot médico para diagnosticar a pacientes. Pues ahí está lo mejorcito de la semana. Carlos, ¿qué significa memoria? Memoria, sí, en frío. Así, en frío. What no. does it mean? What does it mean? Memoria eres tú. Viene la palabra, es una palabra latina, para variar. Siempre pienso, ¿qué coño hablaríamos si no fuera por el latín? Memoria, memoriae. Lo interesante de esto, voy a profundizar un poco más, es bueno, el verbo memorare, que viene a significar meter en la mente, ¿vale? Esta idea es interesante, lo de la mente, porque aparte del latín y del griego, donde evidentemente existe este vocablo, es la primera vez que vamos a hablar en el programa del indoeuropeo. El indoeuropeo, Joan seguramente sepa lo que es, yo necesito como 5 programas enteros para mí para hablar del indoeuropeo, pero voy a intentar resumirlo, resumirlo en la teoría o hipótesis de una lengua común de hace un montón de tiempo, de donde fueron naciendo las lenguas que conocemos actualmente, ¿vale? Es el eslabón perdido de los lingüistas. Efectivamente, y de lo que mucha gente vive. Pero bueno, yo me dedico a contarlo en este ratito con vosotros. Bueno, el caso es que este indoeuropeo lo que hace es hacer palabras, ¿vale? Teorías sobre raíces léxicas que pueden unir el significado de algunas palabras en diferentes diferentes sitios, que se llama indoeuropeo por eso mismo, porque va desde, digamos, la Irlanda más occidental hasta el Indo, ¿vale? Que lo situamos en medio de la India, ¿vale? Cogiendo un poco de Asia. Toda esa rama de lenguas que hay, ¿vale? En toda esta zona, hay una teoría sobre que puede venir de la misma lengua, de un pueblo indoeuropeo que existió, básicamente, la teoría más así es la de Maruja Gimbutas, una mujer que se llama Maruja Gimbutas, que tiene una teoría sobre que en el 5000 a.C. un pueblo que era bastante aguerrido, se dedicó a ir conquistando a otros pueblos de la península europea y de Medio Asia y fueron dejando su lengua, ¿vale? Este es el indoeuropeo. Por tanto, lo que quiero decir es que ya hace un montón de años parecía haber una raíz léxica que era men, ¿vale? Men, que ya tenía ese significado de todo lo que tiene que ver con la intelectualidad y con la mente, ¿vale? Con todo lo que aprendemos y vamos colocando aquí en la cabecita. Muy bien. De aquí viene, bueno, la raíz de amnésico, de mnemotécnico, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la memoria y con almacenar información en nuestro cerebrito. Perfecto. Esto para empezar. Y otra cosa muy bonita que quiero compartir con vosotros como cada jueves es el verbo recordar. ¡Ay, recordar! Recordar, acordar. Recordar tiene mucho que ver con la memoria, evidentemente. Eduardo Galeano, nuestro querido uruguayo, nuestro querido Benedetti, pero Galeano también mola, hace ya un cameo con esta palabrita en su libro, un libro que recomiendo mucho, muy bonito, se llama El libro de los abrazos, ¿vale? Que son como microrelatos, no tan buenos como los bueno, que ahí, van, ahí pero queda. Sí. Está bien. Es un libro para ligar. Sí, bueno, ya os contaría yo, madre mía. Bueno, en serio, recordar, ya Galeano hace un jueguecito etimológico, donde está el prefijo re, ¿vale? Que viene a significar, como sabemos, de nuevo, y el cor, cor cordis, corazón en latín, donde podemos sacar que recordar viene a significar pasar de nuevo por el corazón. Todo lo que recordamos es lo que estamos pasando de nuevo por nuestros sentimientos. Uy, esto para ligar funciona. Joder, claro, mucho. Esto caen como moscas, claro. Caen como moscas, sí. Desde lo que no me está sirviendo de nada ahora mismo. No, ya no, así radiofónicamente no vale. Pero bueno, esto en la intimidad mola más. Bueno, para que os hagáis una idea, acordar viene a pasar lo mismo. Lo que pasa es que una preposición latina que es a, en este caso con sentido de unión, y acordarse, acordar, quiere decir la unión de los corazones, ¿vale? De gente, corazones que tienen la misma idea y por tanto se acuerdan. Esto que me lleva también etimológicamente a algo que me ha parecido también muy bonito, que es el aprender de memoria. Nosotros aprendemos de memoria, pero ¿sabes cómo se dice en inglés? How. En inglés se dice learn by heart, by heart. De corazón. De corazón. Y en francés, por lo que parece, también. Par sí, par cœur. ¿No? Par cœur. Eso quiere decir una cosa que me he quedado aquí escrita y que también no cierro, sino abro, que es esta idea de en las diferentes culturas y bueno y sociedades, donde hemos colocado físicamente la idea de la memoria, del acordarse y de la mente. En la antigüedad, bueno, todo el mundo lo ha pensado de una manera, o en la cabeza, o en el corazón, o en el estómago, o en el diafragma. Esto lo que nos dice un poco es que lenguas como el inglés, como el francés, las latinas, germánicas, tenían la idea de que todo lo mental pasaba por el pecho, por el corazón. Ahora tenemos una idea de que todo lo intelectual es cerebral, pero antiguamente el cerebro lo teníamos en el corazón. Bueno, yo también diría, niños, tened cuidado si vais a Francia e Inglaterra, que os quieren meter cosas en el corazón. También. Que así se abren muchos nacionalismos. Y... Vale, eso es memoria, ahora vamos con la música. ¿Eh? Muy bien, joder, pues ya sí, no tenía más, ¿eh? ¿Qué te parece? No, y te lo he resumido todo lo que he podido. Perfectamente, macho. Y muy bien. Perfectamente hecho. Y muy bien hecho. Así gracias. Directamente, y Carlos, ponte ahí cómodo porque vas a disfrutar, que sé que este grupo a ti te gusta, esta canción te va a gustar, no sé si la conoces, pero es que volvemos con el grupo de Nottingham, famoso por sus canciones pop con arreglos orquestales, es decir, estamos hablando de nuevo de los Thundersticks. Madre mía. La impresionante voz del cantante, y en este caso compartida con Carla Torgerson, que se hacen una versión de una canción que se llama Traveling Light, que es una preciosa canción sobre lo que dice el grupo, que son recuerdos que debemos dejar atrás. Y es que en palabras textuales la canción dice: los recuerdos viajan a la velocidad de la luz, pero nunca regresan. They mean nothing to me. I've been looking through some of them old pictures. They don't serve to jog my memory. I'm not waking in the morning, staring at the walls these days. I'm not getting out the boxes spread out all over the floor. I've been looking through some of them old pictures. Those faces, they mean nothing to me no more. You travel like you travel. I can't fix that map, I can't put them in this saddlebag. Some things you have to lose along the way. Times are hard, I'll only pick them out, wish I was going back. Times are good, you'll be glad you ran away. You travel light. You travel light. Everything I've done. Ahí, te habíamos dejado haciéndolo perfecto y vas a seguir haciéndolo perfecto 5 minutos sí, más. Sí, sí, oye, si queréis iros, que ya me quedo yo solo con el programa, ¿eh? Por lo que veo, y además no, la cosa va rapidito va la cosa. Hijo, te estamos sacando más rentabilidad de la educación que has tenido, vamos. Sí, sí, para el sueldo becario que tengo me cago en Dios. Bueno, por la sintonía entiendo que empezamos la sección de historia. Sí. En la sección de historia es que ahí es como una aguja en un pajar, dice, hay tanto de que hablar de la memoria en todas las culturas y cómo cada uno la ha tratado, pero pues... como aquí mando yo, os jodéis un poco y vamos a hablar otra vez de mitología griega, que al cabo y al fin es una cosa muy bonita de lo que todos aprendemos. Dale. ¿Vale? Mitología griega, madre mía, pues si hablamos de la memoria, muchos que sepan o que han leído algún librito de estos, sabrán que hablaremos de Mnemósine. Mnemósine era una chica, ¿vale? Bueno, esto lo sacamos como siempre de Hesíodo, de la Teogonía, ¿vale? Esta especie de archivo de dioses del siglo VII antes de Cristo. ¿Sí? Y ya nos hablan de Mnemósine como una mujer muy guapa, ¿vale? Como la mayoría de griegas, que cayó en las redes, o viceversa, o el otro cayó en las redes de Mnemósine, de Zeus, como siempre, ¿vale? Sí. Zeus tuvo ahí su affair con Mnemósine y parece ser que se tiraron 9 días follando, básicamente, ¿vale? No sabemos si todo el rato, pero sí sabemos que cada día, ¿cómo se dice? No pergeñó, concibió a una musa, y de ahí las famosas 9 musas del arte, ¿vale? Sí. Es decir, las 9 musas del arte son las hijas de la memoria. Sí. Eso es muy bonito, porque la mitología te cuenta una historia que es irreal para contarte algo que es muy práctico, ¿vale? Que es, hay 9 musas, ¿vale? Toda la historia de Hesíodo pues es muy bonita, ¿no? El romance de Zeus, pum. Entonces, a ver si rápidamente te puedo decir las 9, ¿vale? No sé dónde están. Por ejemplo, Calíope, que es la de la bella voz, que significa, que tiene que ver con la poesía épica. Clío, la de historia, que significa la que celebra. Érato, la amorosa. Euterpe, la de la música. Melpómene, la de la tragedia. Polimnia, la de la pantomima y la mímica. Talía, la de la comedia. Tersícore, la que danza. Y Urania, la que se encarga de la astronomía. Si cada uno quería crear algo a partir de estos afectos artísticos, tenía que invocar a estas musas, ¿vale? Sí. Como dioses a los que invocas para que ellos te ayuden a saber sobre la materia. Bueno, esto es muy bonito. Muy bonito. Pero sí, sí tiene pero que nos ver... vamos de la memoria también. Bonito es, pero estamos dejando a Mnemósine atrás. Estamos dejando a Mnemósine atrás, pero lo que quería decir es que todas las artes, o los griegos imaginaban que las artes, y todo lo que tiene que ver con la creación, son hijas de la memoria. Es decir, en el sentido práctico, la mamá es memoria y todo lo demás necesitas a la madre. Y a ti te encontré en la calle. Y a ti te encontré en la calle, efectivamente. Bueno, así, grandes oradores como Cicerón, Quintiliano y toda esta gente sabía muy bien la importancia de la memoria porque siempre formaba parte de la creación de discursos oratorios, ¿vale? Sí. Tú puedes hablar muy bien o puedes ser la releche en algo, pero como no tengas memoria para hacerlo en el momento adecuado, estamos jodidos, ¿no? A mí, perdona el inciso, pero una de las cosas que es flipante es que, claro, como ellos no tenían sitios para registrar las cosas, se aprendían de memoria, escuchaban cosas y eran capaces de memorizarlo con mucha más facilidad. No porque fueran más listos ni nada, sino porque el mundo era distinto. Bueno, no eran más listos, pero sí eran más listos en cierto sentido, porque tenían lo que se llaman métodos mnemotécnicos. De ahí lo que decía en etimología de esta raíz nem, ¿no? O men. Y de ahí la palabra mnemotecnia. La mnemotecnia son técnicas o sistemas para que tu cerebro almacene bien una información y pueda desarrollarla luego. Sí. Sobre esto quería hablar también, lo que pasa es que se me mueven las cosas, habláis. Estás en el ecuador de tu sección. Estoy un poco... Joder, vale, ¿ves? ¡Qué presión! ¡Maldita sea! Lo siento, tío, es mi trabajo. Te van a bien, echar bien, aguanto, no, si me da tiempo, si me sobran 2 minutos para despedirme y todo, me cago en 10. En esto quería decir una cosa que siempre me ha gustado y nunca he sabido cómo contarlo ni dónde, aparte en los bares, y os lo voy a contar a vosotros. Esto que acaba de decir Joan es interesante, ¿no? La capacidad de memoria y de retentiva para desarrollar artes o, bueno, sistemas. Sí. Hay una teoría que sinceramente no me acuerdo dónde la saqué. No sé si la leí o es mía, pero seguramente alguien listo que esté oyendo esto puede buscar la idea de la museología. Sí. Los museos, antiguamente, o por parte de los griegos al menos, y luego los romanos, empezaron a estudiar y a crear como métodos de memoria. Es decir, si tú en una sala vas dividiendo las salas y en cada una pones un tema diferente, cuando pasas por todas las salas, al salir tienes un resumen o una memoria perfecta de lo que he visto. En esta sala es cultura griega, en esta latina, en esta el greco. Cualquiera que haya estado en un museo grande, el Prado, el Louvre, el Museo Vaticani o cualquiera de estos, en el fondo todo es un recorrido que es como un organigrama, porque está dividido en zonas de lo que se habla de lo mismo, el mismo contenido, y por tanto luego si quieres hacer un repaso memorístico, vamos a decir, ¿sí? Es mucho más sencillo. Primero pasé por la sala de los griegos, luego por los romanos, luego por los egipcios, luego por los babilonios. Entonces, esto es súper bonito porque en la mitología también pasa. Por ejemplo, los patriarcas hebreos, ¿sí? ¿Vale? Toda la historia del Génesis de Abraham, Isaac, Jacob, Esau, Israel, bla, bla, bla. Todo esto son historias ficticias que se basa en algo real, que es que estas tribus existieron. Pero ¿cómo hacemos para que la gente se acuerde? Pues creemos historias donde tengan contacto unos con otros. Abraham seguramente no fue padre de Isaac, pero si creamos una historia donde Abraham sube a Isaac con un sin carnero para sacrificarle, hasta que Dios dice que no, porque es un cachondo mental, y le dice que al final no le mate, que le da el carnero, no te enteras de la historia real, de si Abraham era una tribu o no. Pero luego, en los anales, te vas a acordar de todos esos nombres. Claro. O sea, son métodos mnemotécnicos. Que la memoria es narrativa, digamos. Es narrativa, y para gente estudiosa o que necesite el cerebro a estas alturas y que nos esté oyendo, que sepa que el organigrama o el dibujo de plazas, ¿vale? Como si te hicieras un plano de un edificio y vayas poniendo en cada sitio una cosa. Es un sistema muy bueno de memoria y para aprender con muy buen resultado cosas que aparentemente son dispares. Si colocas una cosa en un sitio y luego paseas entre ellas, te acordarás por el sentido y por la influencia, y porque lo que le estoy diciendo es cojonudo. No decir nada, coño, no acabo. Venga, pues ahí lo dejamos para la chavalería de Vallecas que está intentando estudiar para los exámenes que son ahora. Haceros mapas. Que exactamente, haceros mapas, iros a los museos y disfrutar de la vida, o iros a hablar con Carlos Cuevas, que está en un bar, y tomamos una cañita con él, que os lo explica fenomenal. Y luego le vemos, además. Esto no es un adiós, es un hasta luego, Carlos. Claro que sí. Adiós, hermano. Adiós, besitos. Hasta ahora. Hasta ahora. What does it say? It says a silent, hollow sky. It says the stars come out tonight. It says the city's ripped back sides. It says the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride. Esta sintonía a las 20:22, a las 8:22 en Radio Vallecas, significa que inauguramos sección, y la sección tiene una protagonista que se llama Argentina Fernández. Vamos a saludarla ya para que la conozcáis. ¡Hola, Argentina! ¡Hola, Antonio! ¿Cómo estás? Pues estoy bien, estoy bastante expectante. ¿Qué tal tu madre y tu hermana y todos? ¿Bien? Bien, ahí andan. Bueno, dale un abrazo. Vale, se lo doy. Argentina, vamos a hablar un poco de la memoria. Sí, de la memoria, ¿eh? ¿Tú qué tal llevas lo de la memoria? ¿Cuántos años tienes primero? Yo lo primero que te voy a decir a ti es que de la edad nuestra, de 80, 90, nos tenían que llamar la edad de no me acuerdo. No te rías. Vale. No te rías porque es la pura verdad. Ya. Porque mira, Pepe y yo, por ejemplo, y con los vecinos y los amigos, y todos lo comentamos. Yo... A mí una me llama América, otra me llama Argentina, y no son capaces, bueno, de acordarse. Claro. ¿Tú de qué te acuerdas? ¿Eh? ¿De qué sí te acuerdas? Mira, a lo mejor me pongo a hablar una conversación normal, y a la mitad, como si se me borrase lo que estaba diciendo, pues no me acuerdo. Pero no me pasa a mí, les pasa a las amigas de la edad mía. Claro. Nos pasa a todas, ¿no? Es decir, es una enfermedad mía exclusiva. No. Yo normalmente me verás que tengo todo el conocimiento y que estoy muy bien, pero de repente se me cruza un cable y estoy diciendo una cosa o acabo de colocar una cosa y me dice Pepe, Argentina, ¿dónde? Yo ya no me acuerdo y acabo de ponerlo, no me acuerdo. Y yo, Pepe... tal cosa, no me acuerdo, por eso te digo, claro, que la edad nuestra nos debían de llamar la edad de no me acuerdo. Pero Argentina, ahora te voy a contar, si quieres, algún detalle de la edad nuestra por falta de memoria. Muy bien, yo te iba a decir, de todas formas, que yo tengo 30 y pocos y voy a la cocina y a veces digo, ¿por qué he venido? Ah, bueno, verás, ¿quieres que te cuente alguna... Sí, por pequeña, favor. Pequeña sí, historia de casos de la memoria. Sí, cuenta. El primero es que hace poco vino una vecina, dice, y hay mujer, vienen los padres del novio de mi hija, dime cómo haces tu bizcochón. Y le dije todo, y se lo expliqué. ¿El bizcocho? Y al día siguiente le preguntó, ¿qué tal? Dice, ahí, calla, no se podía comer. ¡Qué vergüenza pasamos! Tío, ¿pero qué hiciste? Y es que en vez de sal, en vez de azúcar, he hecho sal. Ay. Y claro, pues la pobre le falló la memoria. Dije, apúntalo. No. No apunto nada. Bueno, mujer, por Dios, lo bato y yo ahora mismo lo preparo. Y la pobre, en vez de azúcar, hecho sal, y claro, el bizcocho, pues había fatal. Claro. Luego lo del... A ver, mira, otra cosa que te voy a contar. Venga. Argentina, ¿qué ibas a contar? Está... Tengo una amiga que siempre me llama, ¡América! Y no contesto, la hago de un poco de sufrir. ¡América! Digo, ¡soy de Argentina! ¡Ay, es verdad! Es otro continente. Yo también tengo que decir que me pongo a hablar con cualquier persona, con cualquier amiga, con cualquier... Y a la mitad del hablar se me va lo que estaba diciendo. Claro. Se me va y no. Argentina, no me acuerdo, pero, de qué estábamos hablando. Perdona una cosa, pero hay veces que... Paso vergüenza porque tengo que decir yo. Argentina, pero hay veces que... ¿De qué estábamos hablando, hija? Ya me puedes perdonar que no me acuerdo. Argentina, hay cosas de las que sí que te acuerdas mejor que de otras, ¿verdad? De cuando era niña. Ah, sí, ¿eh? De cuando eras niña. Cuando era niña me acuerdo de todo como si fuese ahora. ¿Y qué te acuerdas? ¿Cómo era cuando eras niña? De cuando era niña te puedo contar, por ejemplo, no sé si te lo voy a contar. Mira, claro. Cuando la guerra tiraron muchos los aviones, muchas casas, y había muchos pobres sin casas. Y entonces hicimos un teatro, las que teníamos, yo tenía como 10 años, 9 o 10. Y sabes de qué me acuerdo, que yo era, vamos, no lo debía decir, era muy inteligente para el teatro. Sí. Me valía muchísimo. Porque era mujer, claro. En escena. Sí. Pero qué teatros, en la miseria de teatros, ¿eh? Ya. Bueno, y en una ocasión, 3 veces que quitaron el telón, y yo quedé muda. Cuando tenía que hablar, quedé muda. Vale. Me vino una cosa, que al ver tanta gente, yo quedé muda. Y la gente creía que yo que lo hacía para hacer de reír, porque cada vez que quitaban el telón, el apuntador cada vez lo decía más alto. Tan alto era que la gente lo oía, todo el mundo, menos yo. ¿Te acuerdas de qué y tenías que decir? Fue una risa tan grande que nunca se me olvidó. Argentina, ¿y te acuerdas? Y lo curioso es que ahora recuerdas qué es lo que tenías que decir, ¿o no? Sí, como si fuese en aquel momento. A ver, demuéstralo a nuestra audiencia. Mira, yo te lo demuestro. Mi hermana la mayor hacía como de... tenía, ella me decía, como soy la dueña en casa en ausencia de papá, he meditado una cosa y la quiero realizar. Puesto que no soy la dueña y me habéis de respetar, quiero contar con vosotras, que espero que habéis de aceptar. Y yo tenía que contestar. Para que la respetemos, preciso también será que lo que mande se preste a poderlo realizar. Y yo al decir eso, ni una palabra, Antón. Bueno, pero está bravo. Bravo. Pero ahora lo has dicho a Argentina, y eso ya es como resarcirte de esa vez que no te salió. Lo has dicho aquí a toda la audiencia de Vallecas, y eso ya... Ya te lo has quitado. Ya te lo has quitado. Argentina, te tenemos que despedir porque no nos queda tiempo. Bueno, pues ahora ya está. Te volveremos a llamar, ya, si nos vosotros dejas. Yo, pobre de mí, cuando queráis, yo... Estoy dispuesta a lo que sea. Pues a ver si el próximo jueves hablamos contigo. ¡Hala! Venga, un beso, Argentina. Un beso, Argentina. Un abrazo a todo el equipo. Venga, adiós. ¡Hala! Y a España entera. Adiós. Adiós. Hola, sí. ¿Papá? Sí, hijo, dime, te escucho. ¿Qué quieres? Dime, sí. ¿A que en tu época los teléfonos tenían cable? No sé, hijo. ¿Cable? No sé. Sí. No, espera, no. ¿Y a que podías ver todo lo que quisieras en el ordenador sin que te llevaran a la cárcel? No sé, hijo. Sí, aunque tampoco veíamos tanto. ¿Y a que en las iglesias no había instalaciones vanguardistas? No sé, hijo. Eso sí que no. La iglesia, no. No sé, no. La iglesia daba misas, como Dios manda. Papá. ¿Papá? Que sí, que te escucho. ¿Qué es lo que más echas de menos? ¿Lo que más echo de menos? Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos? ¿Lo que echo más de menos? Sí, cojones, sí. Pues los libros de papel. Bueno, pues son las 8:31 y es el momento, después de este microtexto fabuloso, para variar, de Joan Espasa, de que hablemos con una persona que nos va a poder contar algo mejor, que es esto de la memoria, no en fisiológicamente, sino en la literatura y en el teatro. Es María Antonia Rodríguez Gago, que es profesora de teatro contemporáneo en la Facultad de Filología Hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Inglesa. Y es, perdón, ¿yo qué he dicho? Hispánica. Lo siento, inglesa. Toñi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú, Anto? Muy bien, pues aquí andamos haciendo un poco de radio. Oye, cuéntanos, tú eres especialista en la memoria en Beckett, que... Sí, bueno, sí, claro, he escrito sobre la memoria en Beckett, sí, pero eso de especialista en memoria en Beckett, pues suena un poco grande, ¿no? Bueno, pero es que los periodistas tampoco te creas que nos importa mucho, ¿eh? La realidad, o sea, a nosotros nos gusta decir que hay un invitado, tal. Oye, ¿qué es esto de la memoria en Beckett? ¿Cómo es la memoria? ¿No es la memoria normal? Sí es, yo creo que Beckett utiliza, como en todo, de una manera muy original, el concepto tradicional de la memoria. O sea, todos sabemos que la memoria estaba más o menos considerada siempre como un lugar oscuro que tenemos ahí dentro de la mente donde almacenamos cosas, ¿no? Sí. Almacenamos los recuerdos y luego más tarde pues volvemos a ellos para recordarlos. Sí. Lo original, como siempre en Beckett, es que partiendo de estas ideas de la memoria como espacio, como lugar, que en las últimas obras son lugares oscuros todos, pues él lo cambia y no se fía nada de la memoria. ¿Mm? O sea, que él piensa que la memoria que él llamaba voluntaria, de que nos ponemos a recordar qué hicimos nosotros cuando teníamos 12 años, por ejemplo, y escribimos lo que entonces éramos y decíamos, pues que esto es totalmente falso. Mm-hmm. Porque obviamente el tiempo transcurre y todos vamos cambiando y quien recuerda ya no es el personaje que ha tenido la vivencia, para ser la vivencia aquella que quiera recordar. Ah. Y bueno, ya para completar esto, pues él hablaba de la memoria involuntaria, por así decirlo, que era una memoria más bien sensorial, que era un poco más creíble que la memoria voluntaria, que era como una especie de instrumento de referencia, ¿no? Vamos a ver qué hice entonces. Y la involuntaria él siempre la unía más bien a la creación y a la imaginación. Es una manera sensorial de recordar, por ejemplo, pues no sé, con un gusto, con una música, con el tacto, pues de repente nos transportan a un momento del pasado que ocurrió en una situación similar o de una manera parecida. Decíamos al principio del programa que uno cuando recuerdas, pues eso mismo, ¿no? Que va modificando los recuerdos. No sé si Beckett habla de eso, pero él es optimista, porque hay gente que piensa que uno recuerda lo bueno y va borrando lo malo, y gente que al contrario, que piensa que lo malo tiene pues es recurrente en nuestra memoria. ¿Beckett era optimista o pesimista en este sentido? Bueno, yo creo que Beckett era ni optimista ni pesimista, aunque claro, como tú bien sabes, todo el mundo piensa que era muy pesimista. Yo siempre he hablado de Beckett como realista, vaya. Yo creo que es realista, pero el hecho de que los personajes que recuerdan en Beckett sean todos, en su última obra, personajes mayores, ancianos, pues hacen que los recuerdos que les vienen a la mente pues sean recuerdos más bien dolorosos de la vida pasada, porque son los recuerdos que más quedan ahí, que tienen como más peso y que más nos cuesta borrar. Yo creo que lo interesante de esto ya no es tanto lo que los personajes recuerdan, ¿no? sino cómo trata la memoria en toda su última obra, que la hace totalmente física y corpórea. O sea, no solamente hay personajes que recuerdan, sino que los propios cuerpos que recuerdan o personajes que recuerdan son imágenes de la memoria. O sea, que son también traídos del pasado. Yo creo que tiene bastante razón Beckett el unir como él hace la memoria y la imaginación y la memoria y el olvido. O sea, cuando recordamos todo lo que hemos olvidado, pues inventamos cosas para cubrir esos huecos, ¿no? Sí. Y entonces al narrar el olvido se convierte en imaginación, no en invención. Y entonces yo creo que el olvido Beckett lo considera también de una manera muy positiva, ¿no? Claro, el olvido como una especie de escudo, ¿no? Sí, no, que bueno, también es eso, que pues que no con el tiempo no se recuerda, por ejemplo, todos los personajes de las obras últimas de Beckett son viejos, y entonces los viejos recordamos de una manera fragmentaria. Tú ya te metes en ese saco, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Ya me meto en el que se me olvida todo y que ya recuerdo fragmentariamente, ¿no? Y entonces lo interesante también aquí es que, bueno, no sé si te estoy dando un rollo muy largo. Súper interesante. Entonces, que no solamente estos viejos recuerdan fragmentariamente, por lo tanto todas las historias que cuentan son incompletas, sino que además en obras, por ejemplo, como Yo no, obras de teatro de las últimas obras, pues el cuerpo ha sido también olvidado. Y de esa imagen del cuerpo de esta anciana que recuerda su vida del pasado y que dice que no es la suya, solo le queda la boca como recuerdo, ¿no? Y entonces en escena es un espacio negro con una boca que habla continuamente, ¿no? Que obviamente se ha reproducido después en millones de anuncios publicitarios, claro. O sea, Beckett ha influido muchísimo en las artes visuales. Toñillo, nosotros a lo largo del programa en realidad lo que estamos haciendo básicamente es descubrir un poco que la memoria no está tanto en el cerebro como en el corazón, en el tacto. Claro, los sentidos. Los sentidos, sí, ¿no? Sí, ¿tú, sí. Tú eso, una vez que has estudiado el tema y tal, te lo notas en ti mismo? O sea, que puede ser fragmentaria igual el recuerdo en lo racional, pero siguen viniendo ataques de recuerdo, pues igual que la Madalena de Proust o la memoria de los cuerpos, tocar. Sí. Es que la Madalena de Proust es lo que habla Beckett de la memoria involuntaria, ¿no? La memoria de que un gusto te transporta, lo mismo que le transportaba Proust con su abuela allá a Balbec, pues aquí te transporta a cualquier sitio. Yo también en eso estoy de acuerdo con vosotros y por supuesto de acuerdo con Beckett, en que es muy difícil recordar de una manera, si quieres, verdadera, ¿no? Pero sin embargo los recuerdos más fiables son los que nos vuelven a través de los sentidos, ¿sí? De hecho la división mente, cuerpo y cosas de estas en Beckett es a lo largo de su obra cada vez es menor. O sea, el cuerpo es la mente y la mente es el cuerpo, o sea que recordamos, si no tenemos cuerpo no podemos tener mente, y si los pensamientos si no los transmitimos a través del cuerpo pues tampoco son tales pensamientos, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís vosotros y bien. También que sensualmente o sensorialmente más bien se recuerda de una manera como más más verdadera. Más espontánea. Bueno, Toñi, nos tenemos que ir ya. Dinos, por favor, recomiéndanos alguna de las obras de Beckett para pensar un poco sobre este tema de la memoria. Ah, pues relacionada con el tema de memoria, la novela Compañía, que os gustará mucho. La novela Porque Compañía. El teatro hay que verlo. Venga. Hay que verlo y sobre todo pues ver cómo de la oscuridad salen estas imágenes fantásticas de la memoria, ¿no? Bueno, sin Pero la novela Compañía es todo una voz que llega alguien que está en la oscuridad y que le narra recuerdos de un pasado. Y entonces son voces del pasado con una imagen presente de un hombre tumbado en la oscuridad que recuerda. Intentaremos verla, si no la ponen, la estrenaremos nosotros. No, Compañía es una novela, la podéis Perdón, leer. La intentaremos leer, si no la ponen, la escribiremos nosotros. Ah, no, que está escrita. Muy bien. Bueno, Toño, me voy. Está en cine. Un beso. María Antonia Rodríguez Gago. Un abrazo para todos, que sois estupendos. Muchas gracias. Un beso, Toño. Gracias a ti. Gracias. Adiós. Michael, ponnos un poco de música. Pues seguimos hablando de desmemoriaos y mira tú por dónde ahora uno que en teoría era un ateo convencido de repente aparece en una iglesia y no se acuerda muy bien qué hace ahí. No sabe muy bien a qué dios va a rezar o a qué hace ahí exactamente. Vamos a escuchar un trovador mítico de la España rebelde, Crae. La otra tarde en una iglesia, que era fiesta en guarda, me di un ataque de amnesia, no podía recordar a quién coño fui a rezar. Yo que siento por Jesús, yo que siento por Jesús, repelús. Imaginad mi problema, cualquier otro sin mi fe. Con seguridad blasfema o se va a tomar café, pero yo no flaqueé, no podía estar allí, no podía estar allí porque sí. He perdido la memoria, le expliqué a un santo varón, eche una jaculatoria o una salve a mi intención, tengo un lío del copón, no comprendo, ay de mí, no comprendo, ay de mí, ¿qué hago aquí? Calma, me dijo el beato, por mi honor de sacristán. Rezaré a San Cucufato, tus recuerdos volverán, o sus huevos sufrirán. Y le ató al pobre un cordel. Y le ató al pobre un cordel, ¡qué cruel! Recuperé por entero, gracias a su intercesión, la memoria y un mechero que no entraba en la oración. Eso sí que es devoción. Le quedaba además, le quedaba además mucho gas. Le di lumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán, y les vací el cepillo a San Cosme y San Damián, recordando que mi plan era entrar a aquel lugar, era entrar a aquel lugar a robar. Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error, toma de mi historia ejemplo, rectifica pecador y recorre sin temor los caminos del Señor, los caminos del Señor, todo amor. Dos, un, dos, tres. A las 8:43 lo estrenamos con una con otra sección nueva, aparte de Joan haciendo el gallo, que todavía no tiene título y que en principio es un duelo cinematográfico entre dos grandes en general. Yo lo llamaría No me chilles que no te veo. No me chilles que no te veo. Carlos Cuevas, Fernando del Blanco, ¿cómo estáis? ¡Hola! Amigo, hola Carlitos, hola Anto, hola Joan, hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, Fernando? Qué alegría oíros. Pues hola, nada, Fernando, encantado Carlos, de enfrentarme contigo otra vez aquí, con el duelo de la palabra. Bueno, claro, vamos a explicar para la gente que todavía no lo conozca, no esté habituado a Perro Flaco. Esto se trata de dos personas, que sois vosotros. En este caso no hemos encontrado nadie más. Ya. Cada ni uno. Ni por este dinero, ¿no? Ni por este dinero. Claro. Traéis una película, esa película está relacionada, esperamos, con la memoria, y se trata de convencer al otro de que su película es mejor, o por lo menos que por lo menos es buena. Así que nada, cuando queráis, si queréis empieza Fernando, el otro día creo que empezó Carlos. No, empezó Fernando, pero me parece bien que empiece Fernando porque, bueno, se han repartido un poco unos papeles intelectuales y parece ser que Fernando tiene la mano en el sentido de dar cine de buena calidad, ya me quedo yo después trayéndolo comercial. Venga, dale. Bueno, pues con vuestro permiso empiezo yo y voy a hablar de Memento, que es una película de suspense del año 2000, dirigida por Christopher Nolan y cuyo guion es del mismo Christopher Nolan y Jonathan Nolan. Y yo voy a dar tres razones para ver Memento, tres razones que es posible que Carlitos no comparta y que no sea capaz siquiera de entender, pero voy a intentar dejarlo clarito. Para que... Así que empezamos con la primera y es... Venga. Venga. Porque Memento subvierte totalmente el orden cronológico lineal, el que estamos habituados, y las escenas aparecen en el orden cronológico inverso, y luego avanzan de nuevo para conformar una estructura narrativa que nos deja de asombrar por su efectividad. No vale decirlo así. Razón. No vale decirlo así. No vale decirlo así. No vale decirlo así. Bueno, voy a intentar cambiar mi registro. Claro, si lo dice así mola mazo, el fondo es que va al revés la película, se puede decir así, va al revés. Bueno, en este caso la película va al revés, es exactamente, es más o menos lo que dice nuestro amigo Carlos, es la verdad. Vale, otra razón. Segunda razón, porque Guy Pearce realiza una interpretación muy correcta de un hombre desesperado por cumplir una misión, que es vengar la muerte de su mujer, pero incapaz a la vez de tomar decisiones, ya que arrastra un tipo de enfermedad que es real, que es una amnesia conocida como anterógrada, o incapacidad para guardar nuevos recuerdos. Esta es una de las claves de la película y que nos hace avanzar, y aparte que tiene que ver también con este orden inverso de los acontecimientos. Sí. Falta la tercera. Falta la tercera, muy bien. La tercera es por la angustia que siente el espectador al imaginarse en la piel del protagonista, piel, por cierto, tatuada con sus verdades más importantes, con lo que él más necesita recordar. Ya que es que la capacidad de recordar es tener, o sea, perder la capacidad de recordar es tener continuamente rotos los hilos que nos sujetan a nuestra existencia. Esa angustia es permanente durante la película y es verdaderamente terrible, ¿no? Sí, totalmente. Esa es mi tercera razón. Ahí lo dejo. No creo que necesite más para vencer a un sujeto como Carlos. Por tanto, voy a echarme a dormir mientras él da la suya. Si quieres, hermano, ponemos un trocito de Memento. Por favor, vamos a poner un trocito. ¿Tenéis trocito y todo? Un trocito. Si hablamos un rato, diré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vea, no recordaré esta conversación. ¿No recuerdas dónde has estado ni lo que acabas de hacer? No puedo crear recuerdos nuevos. Es como si acabaras de despertarte. La próxima vez que me veas, te acordarás de mí. Ni siquiera sabes quién eres. ¿En qué te has convertido desde el incidente? Está al revés. ¿Qué es lo último que recuerdas? A mi mujer. Qué tierno. Muriéndose. Mi mujer merece venganza. En el cantón derecho tenemos a Carlos Cuevas, que esperemos no esté de otra película. Hola de nuevo, Carlos. Hola, peso pluma. Sí, tengo una película, todo el mundo creéis que ya lo sabéis todo, porque Fernando ha hablado. He de decir que la película que ha elegido Del Blanco está muy bien. Memento es una gran película que hay que ver, porque hace un juego de memoria muy bueno. Pero vosotros creéis que yo iba a traer una pantomima, como lo de los piratas, de hace unas semanas, pero no, me he sacado unas de la manga, ¿eh? Y, a pesar de que es posiblemente cine comercial, quiero plantear la película Olvídate de mí. Olvídate de mí. ¿Ves? Es lo que tiene, la percha. De hecho te, si te digo The Eternal Sunshine of Your Spotless Mind... ¿Qué? ¿Así te quedas? Ahí, eso todavía viste mejor. Bueno, el título que acaba de decir Miguel es el título de esta película en inglés, ¿vale? Olvídate de mí, ¿sí? Del año 2004... Es la película de Michel Gondry, ¿vale? Michel Gondry es este niño afrancesado, ¿vale? Que se dedicaba a hacer videoclips de Bjork y de Rolling Stone, y que de repente un día le dio por hacer cine. Y tiene una imaginación bastante buena ese tío, para que, no sé si os sonará La ciencia del sueño. La ciencia del sueño es de Gondry, pero antes de esta tuvo ya éxito con este film, que me ha gustado cómo lo han llamado, comedia, drama, psicorromántica. Tócate los cojones, son cuatro cosas a la vez, mucho mejor que Memento, ¿dónde va a parar? Aparte de Gondry, que es un tipo con mucha imaginación, aunque sea joven, el guión, que se ve un Oscar, parece ser, es de Charlie Kaufman, ¿vale? Esto sería una razón, esta es la primera razón. Charles Kaufman es un judío americano que parece ser que escribe unos guiones de puta madre, y la verdad, se acierta, es el guionista de Adaptation. Ladrón de Orquídeas también es suyo. Claro, como Sergio Malgo. Exactamente. Efectivamente, esto sería una buena razón. Otra buena razón es un elenco de actores bastante bueno. Jim Carrey, que igual no es amigo de muchos, pero hace un papel dramático de esos suyos buenos, al estilo Truman, el show de Truman, o Man on the Moon, hace un papel muy bueno. Incluso Kate Winslet, que es la chica esa gordita de Titanic, que no se ahoga, pues hace también un papel dramático bastante bueno. Pero es que además está Kirsten Dunst, que para mí es una fantasía sexual completamente, esta mujer, ¿vale? Que es la María Antonieta, digamos. Y encima está Elijah Wood. Elijah Wood es Frodo. ¿Vale? Y también sale Lilla, y además que mola mazo llamarse Lilla. Yo quería llamarme Lilla, pero bueno, me queda con Carlos, no pasa nada. Eso es una razón también. Sí, sí, como argumento es de peso. Sí. Y, ¿qué más os puedo decir? Bueno, que es una película que habla un poco de... Esta es la tercera opción. Bueno, estoy entre la tercera opción, es llevar la contraria a Fernando, que siempre me pasa, o el argumento. El argumento es un poco un experimento de memoria, de intentar borrar de la memoria una relación que Jim Carrey tiene turbulenta con Kate Winslet. Y bueno, también es interesante como espectador la proposición de si te dijeran que borraras un recuerdo tuyo, ¿vale?, ya sea emocional, laboral o académico, ¿lo harías? ¿Y qué precio tendría, no? El hecho de borrar de tu memoria algo que en el fondo te ha formado, ¿no? O sea, sería toda una página nueva en blanco hacer. Esto la película lo retrata muy bien, y la verdad es que son 2 horas de puro entretenimiento y de comedia dramático romántica. Ahora, si queréis, podéis despertar a Fernando. No. Oímos un trocito, si quieres, de que tenéis trocito para mí. Tenemos un trocito. Claro, con decirle que la señorita Kruczynski no era una mujer feliz. Y quería empezar de nuevo. Nosotros proporcionamos esa posibilidad. Me llamo Joel Parrish y he venido para borrar a Clementine Kruczynski. Pues ese es el trocito de Olvídate de mí. Yo hoy, fíjate, voy a romper una lanza en favor de Carlos, porque bien. Memento está bien, pero esto que plantea Olvídate de mí, de un mundo en el que tú puedes ir a un sitio, pagar y olvidar una parte que no quieres y encima escenificarlo en un mundo real, o sea, no es una peli futurista en tanto que plantea esto, pero luego es como si estuviera rodado hoy en día, da que pensar, ¿no? Es muy interesante, gracias por el trocito, ¿eh? Da que pensar, yo me pronuncio a favor de los dos, o sea, las dos pelis son buenísimas, casi no te mojas, qué bonito, qué elegante. Tocan temas distintos, uno habla sobre cómo uno es capaz de modificar su propia memoria, el otro habla sobre el amor, en realidad. Qué bonito, y es mejor hablar del amor, madre mía. Si me permitís, yo voy a avatar. Fernando, esta vez te voy a ser infiel, pero es que con Memento me hice un poco batiburrillo. Amigo, no pasa nada. Es bueno, Fernando, del espectador que de la película. Yo la verdad es que tengo que decir que no he visto la película de Carlos y, por tanto, voy a dejar todo el margen de la duda que puedo tener. Haz como Jules Briner en Los Siete Magníficos, que les dice a los mexicanos del pueblo que les debían haber concedido el beneficio de la duda. Y eso te honra. Fernando, al no haber visto tú la película, claramente el que más gana eres tú, porque vas a poder ver un peliculón que todavía no has visto. Sí, por eso. Pero siempre, y esto es un piropo para Carlos, creo que siempre me gustan más las explicaciones de Carlos que las películas que recomienda Carlos. Joder, no empecemos así. Eso es lo más bonito que puedo decir. Bueno, en este caso no va a ser así, no te preocupes. Chicos, terminamos este duelo y nos vamos a intentar... bibliografía recomendada. Bibliografía, entonces yo me despido aquí. Tú te despides con un beso y un adiós. Pues un besazo y un adiós a todos, en especial a Fernando, que yo es también, más yo también. Y más alto que yo. Eso yo también. También.